martes y seguimos con esta programación en Radio Traviesa. El día de hoy nuestro invitado es Ramón del Buey. Y vamos a hacer un test de Shrek. Sí, es de Shrek. Bueno, primero hay que escoger un ogro. Por cierto, estamos como... nada más Adolfo y yo ahorita, entonces. ¿Quién eres tú? Yo soy Elena, hola. Hola, bueno. Y Fluffy, un delfín. Bueno, el primer ogro que vemos es como un huevo negro con patas de pollo, unos brazos muy extraños y alas. Luego vemos una como té, como champiñón. Esa parece un ancla ahora que lo pienso. Como un demonio raro, como segunda opción. Como tercera, una especie de corazón. Con resortes como piernas, cuernos y brazos. Otro luego, huevo. Sí, azul. Otro huevo con... rojo. Y otro corazón. Corazón verde. ¿Cuál escogemos? Yo digo que el... sí, ese. Escogemos el primero. Yeah. El huevito, yay, listo. ¿Cómo te describirían tus amigos? Enojona. Oye, lo que iba a decir. Sí, clic, luego. Sí. ¿Con qué perrito te identificas más? Yo digo que con el este negro. Yo digo que con el cangrejo. Por la playa, ¿verdad? Ok, este tú. Ok, el de cangrejo. ¿Qué película de DreamWorks te gusta más? Kung Fu Panda. Obviamente, Kung Fu Panda. La siguiente. ¿Qué buscas en una pareja? Estilo, ¿no? Sí, estilo. ¿A qué pantano irías a pasear? Tenemos 6 opciones. Me están llamando. Ahorita voy. Yo digo que este me latió más. Este será. Si fueras un gato con botas, ¿cuál es este? Uy, este es mío. Sí, obvio, están hermosas. El príncipe encantador y el gato con botas. Eres alguien que nunca pasa desapercibido. Tu estilo de presencia y la ondita que tienes hace que todo el mundo quiere ser como tú. El problema es que lo sabes muy bien y a veces eres un poquito soberbio. Te cuesta tener amigos porque todo el mundo piensa que eres mamón. Pero la gente que ha llegado a conquistarte sabe que en realidad tienes un corazoncito de pollo. Ay, qué bonito. Y ahora vamos con las noticias del Deforma. La página de noticias más seria. Cosas muy modernas. Al parecer, Hacienda te tiene a gnomo de jardín por moroso y grosero. Listo. Javier Duarte afirma que curó sus ganas de robar gracias a la palabra de Cristo nuestro Señor. ¿Con eso? Había uno de Oxxo. ¿Con eso? No, yo digo que el de Oxxo también. Así. No me robó. Me encantó porque te digo que fue todo. Mira, había uno de Oxxo. Arriba, abajo, digo. Qué raro. Yo creo que hace rato uno de Oxxo, sobre Oxxo, en el Deforma. ¿En el Deforma? ¿De allí? No, en el Deforma, creo. A ver. Sí, en el Deforma. Deforma. Aquí. Al parecer, los de Oxxo le entraron un concurso de porras y se está poniendo mejor que sus promos. Se rumora que el ganador abrirá su segunda caja. ¡Y qué bonito! Seguimos con música, creo. Sí, sí. Contra la corriente. Qué buena vida, la verdad. pero... Como la de muchos, creo que es. Sí, bueno, y dime, ¿de qué se trata tu trabajo aquí? ¿Qué haces? ¿Qué hago aquí? ¿Te gusta estar con los niños? Sí, ahorita estamos en la estación de animación y estamos haciendo el Planeta X. Estamos inventando un mundo entre todos. Y dime, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Más bien, dime de qué se trata. Lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, sí. Bueno. ¿Qué pasa en el planeta? A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos estado haciendo aquí. Yo hago las preguntas, él no las hace, se supone, pero bueno. Aquí yo y él, sobre todo mi equipo, según yo es el más que más lleva, ¿no? Sí. Entonces yo, aquí estamos haciendo pantalla verde y llegamos a hacer muchas, muchas, muchas, muchas, muchas figuras de plastilina. Sí. ¿Y pico pero de pato y la cabeza? Ah, eso también me gusta. Sí, esos son los enemigos. Pero bueno. Y cumbia. Ahora, ahora tú, dime, ¿qué te gusta comer? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te gusta más de aquí, de Radio Traviesa? Y, pues, ¿qué me gusta comer? Todo lo que más, sabes. Las hamburguesas me gustan. ¿Y qué me gusta? Me gusta estar en la estación de animación, me gusta mucho el dibujo, dibujar, inventar personajes. Aquí yo estoy viendo que aquí Emilia está dibujando, sí. Así que yo creo que te está gustando. Fantasia. Distancia aquí. Sí. Pero bueno, aquí yo estoy aquí y ahora ya me voy a ir. Ahora va a hacer la pregunta a otra persona. Y aquí me voy. Va. Ok, ¿y quién es tu chuchu del salón? Para los que no lo sé, para los que no sepan que chuchu es el favorito de la clase del Tamayo, entonces yo ya sé quién es, pero queremos que él lo comparta. ¿Quién es tu chuchu? A ver, ¿con quiénes trabajo más? Conmigo y con Mateo. Sí, con los entonces, que más he trabajado. Entonces Mateo y yo somos tus chuchus. Pues sí. Muchas gracias. ¿Y yo? No, no es cierto, solo somos Mateo y yo. No, sí, soy yo, ¿verdad? No, todos me caen muy bien, sí. Bueno, pero... ¿En especial? Trabajamos más unos con otros. Porque bueno, entonces, están más clavados con la animación. Llegamos a la conclusión que Mateo y yo somos sus chuchus. Bueno, entonces... No, yo soy su chuchu. Bueno, entonces... Entonces... ¿qué te gusta hacer por las tardes saliendo del Tamayo? Uf, ¿qué me gusta hacer? Pues... Me voy caminando a mi casa, me voy a, pues leo cosas, o si no me voy a dibujar, más que todo, o planear mis otros proyectos, mis otros... ¿Te gusta mucho te gusta mucho dibujar? Sí, dibujo mucho, y hacer personajes, sí, pues sí, y también me gusta mucho salir, de fiesta mucho. Está bien, y una pregunta más, espérame tantito. Bueno, ¿cuál es tu color favorito? El negro. El negro para la vida, digamos. Pero para trabajar, no sé, el amarillo me gusta mucho, el celeste. O sea, pero el negro creo que es el más... O sea, que más uso diariamente, pero no con el que trabajo precisamente. Muy bien. Los dejamos con más música aquí en Radio Traviesa. Eso. Sabe. ¿Ahora? Va. Sí. Seguimos acá en aquí en Radio Traviesa y tenemos a un invitado especial. Dinos, ¿cómo te llamas? Roger. Roger. Ajá. Y dinos, Roger. Roger, ¿cuál es tu comida favorita? Las hamburguesas. A mí también me encantan. Sí, son buenas. Pues, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en la estación? Hoy vamos a hacer el despegue del cohete de la Tierra cuando explote y vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al otro planeta. ¿Y vas a hacer una animación? Vamos a hacerla, sí. Sí, entre todos. Sí. Y también, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? El titulaje de lo que están haciendo. Todavía no lo hemos decidido. O sea, pusimos Planeta X como un punto de partida, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar, digamos. Lo vamos a decidir entre todos en estas semanas. ¿Y tú qué haces en las tardes cuando vas caminando por las calles? Pues, por lo general fumo y voy ahí tranquilo. Pues ahí, viendo gente, me gusta mucho analizar a las personas, ahí como mi antropología del metro, yo creo, en eso me la tiro mucho. Y no, pues tranquilo. ¿Y cuál es tu color más favorito? El negro. ¿Por qué? ¿Qué te recuerda? Ay, pues siempre me ha gustado como los monstruos, el negro, las cosas así. Sí, ya se trae. Sí. Pues te vamos a poner una canción y seguimos aquí en Radio Traviesa. Okay. ¿La que yo quiera o suya? Bueno, la que tú quieras. ¿Puedo pedir una? Póngame, a ver, El Hombre Mosca de The Cramps, Human Fly. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. The way I walk is kiss the wind.

qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? No, le echamos todo. Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos caluditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. Pérez Prado con bolele con resortes, la vitola y pum pum, don Ramón Lalo Guerrero, Pepe Toro, mantequilla, clavillazo y el piporro, Sato y Blue Demon se pusieron a bailar, pachucos y coperos, rastafaris y escaseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, jaraneros y ponquetos, los gastillos y el panteón, los jacubos, chava flores y maldita vecindad. Ando muy crudo, Marcelo. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. No le echamos chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón. También mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, charamascas con tepache, chilindrinos, charrascao, chinacates, cachirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón. estás aquí. Hoy Pedro corre gritando hacia mí. Trae en la mano un diario gris. Hay una nota perdida entre mil que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto al intentar huir. No dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir, yo lo vi partir. Partir, partir, partir. Subir al cielo en mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos. Ayer encontré la semilla. ¿En dónde mis grillos se esconden los? ¿En dónde mis grillos? ¿En dónde mis? De ayer encontré la semilla. Debo regar el suelo con agua de frutas natural, a lombriz con lente y sombrero. Oiga, señora, ¿no tiene un agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Un agujero! ¡No! Yo quiero subir al cielo en mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural. Vendo agua de fruta natural. Vendo agua de fruta natural. ¡Uy! ¡Qué suerte! Acaba de pasar el sujetillo. Una pluma que no escribe. ¿Por qué el grillo ya no cantaba? ¿Cantaba? Cantaba sentado en la cáscara verde de un chícharo mágico. Mientras cuidaba el chícharo mágico, resguardaba el chícharo mágico. lleno de color. Tiene muchos... que no lo puedo explicar. ¿Qué? ¡Soy de verdad! Oui, Donovan, tu es vrai. Tu es un petit girard, tout en train de brûler. ¿Qué? No te entiendo nada. ¿Qué es esa luz? Suis la lumière, Donovan. No bromees, ¿qué es esa luz? Suis la lumière. Me lleva. Trotan pisando la sombra de un árbol. aquí estamos en Radio Traviesa. Aquí estamos entrevistando a... Roger. Hola, Roger. Hola. ¿Qué te está pareciendo este curso hasta ahora? Ah, muy bien. Sí, o sea, me ha gustado todo, mucha energía. Todos han tenido muchas ganas de trabajar, igual en la estación de donde estoy. Bueno, yo no te voy a entrevistar hoy, sino Coco. Ok. Hola, bueno, Coco. Bueno, Coco te va a hacer unas preguntas. Ajá. ¿Y Coco qué? ¿Qué dice? No, ¿cómo que no? Dijo que... ¿Qué dijo? Dijo que cómo van con la película. Vamos... pues ahí, lento, pero va. O sea, apenas... Hoy vamos a hacer la escena del cohete. Cuando despega de la Tierra. Eso es en lo que estamos y tenemos que construir la nave. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esta película? Llevamos ya, está la segunda semana. Sí, empezamos la semana pasada. A ver. No. Mateo trabajó bastante. Sí. Y lleva ahorita la consola. ¿Qué dice Coco? Coco, tranquilo, no te alborotes. Dijo que si los dos solo hicieron la película, o sea que uno grababa y otro hacía todas las escenas. Ajá. O lo hacían entre muchos. Pues la hemos hecho entre muchos. Bueno, sí. Y ¿qué? ¿Cuánto han avanzado? O sea, ¿cómo van con...? Las escenas. Pues tenemos la primera escena, que era como la de la explosión de la Tierra, que la trabajamos en plastilina. Y luego tenemos varias de pantalla verde que hemos hecho, que las hicimos con Mila y Mateo. Sí, yo estuve. Sí, eso también. Entonces, ya hay más todavía. Ahí están las otras del monstruo, de la cabeza. Ajá, el lobo también, las de lobo. Pero lo que no tenemos todavía bien son los fondos donde vamos a insertar esas escenas. Entonces también tenemos que trabajar eso. ¿Y piensan hacer un dibujo al tamaño de la maqueta? ¿Cómo? O sea, ¿piensan dibujar el fondo, proyectarlo? Creo que vamos a hacer proyecciones. Proyecciones y efectos con luz. ¿Y la van a enseñar en el final del curso? Sí, sí. Pues eso me parece muy bueno porque puede ser una obra de arte. Ajá. Muy buena. Y también si les gusta a muchos, pero no queremos, tal vez si ustedes no quieren, que uno lo diga en internet o en Google, quieran entrevistar y vengan aquí. Sí. Bueno, venir mucho sí, pero que se roben la película. Oh, no. No. Hagan mucho dinero. Así que. Así que mejor hay que poner en el inicio de la película que. Antes de empezar esta película, no envíe ningún contacto. Ok. Así. No, entonces, sí, eso ponemos. Carlos Slim. ¿Quién es ese? Uno de los hombres más millonarios del mundo que llegó a serlo en algún día, pues hoy en día creo que es como el tercero o cuarto, algo así. O sea, sí tiene mucho dinero. Tiene, es director de Sears, Sanborns. Y no hay que decirle nada a él. Y bla, bla, sí, bla. Si está escuchando aquí, quién sabe, no sé si está escuchando. Si está escuchando Radio Traviesa, yo le mando saludos. Muy bien, no te vas a robar la película, nunca, nunca. Ok, nunca, nunca, para siempre. Sí. Es un poco exagerado. ¿Qué más dice el Coco? A ver. Un poco no quiere que se roben la película porque él la quiere ver. Ah. Sí. Bueno. ¿Qué más? No. Y nos quieres recomendar alguna canción? ¿Qué podemos oír? A ver. Algo, pongamos a David Bowie, que me gusta. A The Spaceman, que tiene que ver con lo que estamos haciendo en la estación. Ah, no, Starman, perdón. Starman. ¿La van a poner en la película? Parece que ha llegado una invitada. Sí. Bueno, seguimos con Starman. Vamos. Starman. Bueno, acá está Mila, quiere decirle. A mí también me gusta el tipo. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, and I saw his head. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That wasn't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children. Is that your flat? Is that your flat? Ese era el chiquito y el agudo y el largo. Es que solo eran cuatro sonidos. Ah, sí, había. Había el sonido de cuando hacías el agudo una vez y el grave también una vez. El grave era como y el agudo y que se repetía una vez era como David, hicimos combinaciones de sonidos que eran grupos de sonidos y uno era de cuando circulaba como a un grupo de personas, esas personas tenían que hacer el ruido que seguía después. ¿Qué? ¿Hacerlo? ¿Oyes papelitos? Shh. vamos a poner una canción. Que se llama... Brillas. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luz. Estamos en Radio Traviesa y vamos a hacer un juego de que tienes que hablar 5 segundos al 30 segundos al aire libre. Vamos a sacar entonces un papel. ¿Qué te tocó, Tina? Metro en hora pico. ¿Qué tienes para decirnos de eso? Cuando ganó Francia el mundial, yo justamente estaba en Francia y llegué en el metro y me perdí el partido porque estaba en la cola de los taxis. Estaba llegando al hotel y no podíamos pasar porque había así gente tomando horrible. Y luego después, ya cuando se acabó, todos estaban gritando en la calle en el metro. Y entonces cuando entré, entrabas y todos estaban así como taquitos. Y cada parada sentías que ya no cabían más, pero sentías un empujón que sentías que poco a poco te ibas yendo hasta el fondo. Y para salir era un tema. ¿Cómo era el tema? ¿Qué tenías que hacer para salir? Tenías que dar empujones. Y si no, no salías, pero duros. ¿Alguien tiene algo más para contar sobre metro en hora pico? Perro triste. La colita. Eso es cierto. Cuando están felices, mueven la cola. Y cuando no, la dejan quieta. Es lo único. Ah, sí. Cuando... ¿cuento una historia? Cuando tenía dos perros. Y cuando mi perrita se murió, mi otro perro así estaba como que le daba miedo acercarse porque... como ya estaba muy enferma, le daba tristeza y se hacía para atrás y estaba muy triste. Ay, pero también vieron que los perros no solamente tienen la cola para abajo cuando están tristes, sino que también se los ve cansados, no caminan, no quieren comer. Y también a veces en vez de nada más tenerlo para abajo cuando están tristes y tienen miedo, se les mete la cola abajo de las pompas. Como una curva. Vamos por un papelito más y a lo mejor podemos hacer entrar a nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que todos los días tenemos un ciclo de invitados especiales del Museo Tamayo. A ver qué te toca. ¿Qué te tocó? ¿Moco bolita? ¿Qué es eso? Un moco que se hace bolita. Por eso, pero no entiendo. Un día, cuando mi hermano tenía 2 años, estaba bañándose. Y después, cuando se salió de bañar, se picó la nariz y le hizo una como 3 bolitas y las puso. Sí, pero tenía seguro 2 años. ¿Qué hizo con las bolitas? Decía que era un muñeco de nieve. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué pasa si ponemos una canción, Ale? ¿Lo pongo aquí? ¿Apagar ahora el botón? Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! De septiembre nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata, héroe de carne y hueso, defensor de los buenos, ya las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos en solito y son menos. ¡Hey! era del local el santo, era un gran campeón, era un gran campeón, por eso también al espectro, con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes. Estamos de regreso en Radio Traviesa. Nuestro nuevo invitado es Jacobo Orowich y les vamos a hacer algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cuántos años tienes? Tengo 44 años. ¿En qué trabajas? Trabajo en el Museo Tamayo, soy el jefe de medios audiovisuales. Yo me encargo de todo lo que es equipo de cómputo, audio y video. ¿Hace cuánto trabajas en el Tamayo? Yo comencé a trabajar en el Tamayo el lunes 13 de mayo de 1996. ¡Wow! ¡Qué precisión! ¿Cuál es tu comida favorita? Pues la verdad, pues no le hago el feo a nada, yo como de todo, excepto lo dulce, es lo único que no me gusta. Pero así, ¿cuál es la que te gusta muchísimo? ¿Con qué me envenenan? Me pueden envenenar con unas enchiladas, chilaquiles. Ay, sí, son deliciosos. Sí, como no. ¿Cuándo naciste? Yo nací un 24 de noviembre de 1974. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Aunque no es un color, en realidad es una ausencia de color. Sí. No. El blanco es la mezcla de todos los colores. De hecho, la luz del sol cuando pasa a través de las lluvias, por eso se ve el arco iris, porque funcionan como un prisma. ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué actividades te gusta hacer después del trabajo? Bueno, cuando tengo tiempo me gusta mucho la música. Toco la guitarra, toco el piano, me gusta jugar fútbol, soy muy metiche, siempre me ha gustado saber cómo funcionan las cosas. Si no conozco algo, averiguo cómo funcionan, por qué es así las cosas, son, digamos, de mis pasatiempos favoritos. ¿Te gusta leer? Sí, particularmente prefiero leer ensayos más que novelas. Novelas casi no me gusta leer. Prefiero leer, por ejemplo, una biografía de un personaje famoso que una novela. No lo disfruto mucho. Prefiero algo que me deje un aprendizaje. ¿Cuál es tu película favorita? Uy, tengo muchas. A ver, pero de niños. Ah, de niños. Bueno, mira. Pues supongo, no sé si ustedes han visto, yo tenía 3 años cuando salió la primera película de La Guerra de las Galaxias. El primer recuerdo que tengo del cine es estar en un lugar oscuro frente a una pantalla enorme y la imagen que saliera era la de un destructor imperial persiguiendo la nave que traía la princesa Leia. Es el primer recuerdo que tengo de cine. Digamos, de temática infantil, es de las películas que siempre me han gustado. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Mi mejor amigo, tengo muchos. Pero digamos, mi mejor amigo de los que tengo más tiempo de conocer se llama Eduardo Reyes. Lo conozco desde 1989. ¡Wow! ¡Qué preciso! Bueno, todavía tengo buena memoria, todavía no me llega el Alzheimer. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una ya falleció. Tengo un hermano mayor que se llama Boris Iván. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una perrita que se llama Maya. ¿De qué raza es? Es una mezcla entre maltés y cocker spanish. No sé qué es, pero bueno. Son dos perritos chiquititos de bolsillo. Muy nerviosos. ¿Quieres jugar al juego de los papelitos en la cubeta? Sí, claro, por supuesto. Tú empieza. Ok, voy a sacar un papelito. Ya lo tengo. Y tienes que verlo. Ok, lo veo. Y tienes que contar alguna experiencia que has tenido con eso. Dice, mi papelito dice bigote. ¿Te has tenido alguna experiencia mala con un bigote? Pues sí, desde vez en cuando intento recortarme la barba, de repente que se te va. Tengo que rasurarme todo otra vez porque si no me veo cotorro, me veo chistosón. ¿Alguna otra cosa? Pues, digamos, los muchachitos no me van a entender todavía porque son muy jóvenes, pero cuando tengan edad para rasurarse, se van a dar cuenta que es muy molesto rasurarse todos los días. Y a lo mejor también optan por dejarse la barba, es más cómodo. ¿Alguien más quiere sacar un papelito? Está sacando un papelito. ¿Has tenido una mala experiencia con alguna popó de perro? Bueno, a veces mi perro hace miles de popós, pero en realidad huele bien mal todo mi patio. ¿Y nunca has pisado? Nunca. Qué bueno, porque suerte. ¿Te toca levantar la popó de tu perro? Sí. Me toca sacar un papelito. Que yo no tengo jardín. ¿Alguien tiene jardín y ha tenido una mala experiencia? Cuando había ratas en el jardín. Y una vez mi perra casi se traga un polluelo y ese polluelo ahora da miedo. Que sigue ahí. Oh, ¿no lo has recogido? No. ¿Alguien más quiere sacar un papelito? ¿Qué dice? Está solitario. Una vez íbamos a ir lejos de mi casa y no teníamos coche porque ya lo regalamos. Necesitábamos. Entonces pedimos un taxi y se perdió el taxi y se decía que se iba a tardar 5 minutos, después 10, después 20, después 30, así, porque se había perdido y se fue muy lejos de mi casa y después ya pedimos otro. Acabo de sacar un papelito y dice casa del árbol. Ayer fuimos a Puebla y nos quedamos en una casa que tenía una casa del árbol y nunca la limpian. Entonces íbamos a dormir ahí porque no pensamos que nunca la iban a limpiar. Subimos, prendimos una luz porque ya se había apagado la luz y no se veía nada. Y habían un buen de arañas así muertas y ay, no pudimos dormir ahí. Yo acabo de sacar un papelito y dice quiero ser un adulto para... Y yo seré un adulto para no hacer tarea y trabajar en vez de ir a la escuela. Sí, para conducir y ir a muchas partes. ¿Te toca? No. ¿O qué querría ser Jacobo si fuera un niño? A ver. Bueno, yo en realidad siempre me comporto como niño. La verdad no me comporto como adulto. Soy incluso más infantil que ustedes. No creo. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, ¿cómo te llamas, amiguito? Emilio. ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Qué juegas? Yo también me peleo con mi hermano. ¿Qué más te gusta? ¿Te gustan los cómics, por ejemplo? ¿No? ¿No te gustan los videojuegos? ¿En qué pasas tu tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo del tiempo libre que tienes? Ver la tele. Ok, ¿qué te gusta ver en la televisión? ¿Series? ¿Qué series ves? Game Shakers. Disney, ¿no? Si no mal recuerdo, no. Es de Nickelodeon. Nickelodeon. De Nickelodeon. ¿Te gusta más Nickelodeon que Disney? Ya ves, yo también veo series de Nickelodeon. Es bastante ridícula mi edad, pero también lo veo. ¿Qué más ves? ¿Qué otra serie te gusta ver? Mm. Los Underman. Ok, eso sí es de... Esa también es de Nickelodeon, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer música. Adelante, cabina. Emborracha en viernes, y un tonto loco que se baboso en un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas. Pero el planeta gira, gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga gracia, siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula que siente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, si no nos enfría. No tengo nombre ni haga el vacío, siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo ya? Emborracha en viernes, y un tonto loco que se baboso en un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga gracia, siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? cabina y voy a proceder a leerles un cuento que probablemente ya conocen. Es la historia de la Caperucita Roja, pero este es contado desde la perspectiva del lobo. Espero que les guste. El bosque es mi hogar. En él vivo y me importa mucho este lugar. Lo amo con todo mi ser y trato de mantenerlo siempre cuidado y limpio. Me gustan mucho las flores silvestres y los nuevos brotes verdes de los árboles. Un día de sol, mientras estaba yo limpiando la basura que unos turistas desaprensivos habían dejado en un claro del bosque, escuché pasos. Como podía tratarse de algún peligro, corrí a esconderme detrás de un árbol. Entonces, vi a una pequeña niña bajando por el sendero. Llevaba una canasta colgada de uno de sus bracitos y cortaba las flores y hojas tiernas que a su paso encontraba. No podría asegurar por qué, tal vez por esa actitud, quizá porque estaba vestida de una forma muy rara, toda de rojo y con su cabeza cubierta, como si quisiera que nadie supiera quién era ella. Lo cierto es que desconfié de aquella niña. Naturalmente la detuve y le pregunté quién era, de dónde venía y a dónde llevaba todo eso. Me contestó con una extraña historia sobre su abuelita y la canastita con el almuerzo que le llevaba. Parecía una persona honesta, pero estaba en mi querido bosque, cortando mis flores y brotes tiernos, y ciertamente parecía sospechosa con esa vestimenta que llevaba. Por eso decidí que debía enseñarle que no estaba bien andar por el bosque ocultando su cara y cortando flores y brotes verdes. La dejé seguir camino, pero corrí, adelantándome hasta la casa de su abuela. Cuando vi a esa linda viejecita, le comenté lo que había pensado, y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una pequeña lección. Acordamos que no se dejaría ver hasta que yo la llamara, y por eso se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña y abrió la puerta, la invité a pasar al dormitorio donde me había acostado vestido como su abuelita. La niña entró acalorada y al verme me dijo algo desagradable sobre mis enormes orejas. Ya me habían insultado antes y por eso traté de suavizar las cosas, sugiriendo que mis enormes orejas me ayudarían a oírla mejor. Mi intención era darle a entender que ella me agradaba, y por eso quería prestar mucha atención a lo que me decía. Pero ella me hizo otro comentario agraviante sobre mis ojos saltones. Se imaginarán cómo me estaba comenzando a sentir respecto a esta niñita que bajo una apariencia bella esconde una persona muy agresiva y desagradable. Aún así, traté de superar mi enojo, diciendo que mis grandes ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto realmente me llegó. Ocurre que mis dientes me acomplejan mucho, y esta niña se rió de ellos, señalando lo grandes que eran. Ahora sé que debí haberme controlado, pero no lo hice. Salté de la cama y le aullé que mis dientes eran para comerla mejor. Para no seguir ocultándome en un disfraz, me había quitado la ropa de la abuela, pero esto agravó aún más las cosas. De repente, la puerta cayó destrozada y apareció el guardabosques con un hacha. Lo miré y me quedó claro que yo estaba en problemas. Había una ventana abierta detrás de mí y huí por ella rápidamente. Me gustaría decir que ese fue el final de la historia, pero la abuelita nunca contó mi versión de lo ocurrido. Se corrió la voz de que yo era malo y desagradable. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué fue de aquella niña con esa extraña vestimenta roja, pero si quieren saber algo de mí, Desde entonces no la he vuelto a ver, no la he vuelto a vivir tranquilo y feliz. Fin. ¿Les gustó? Sí. Estaba muy bien. Y está padre porque cuando te cuentan esa historia sí es cierto, pero como que nunca lo habías pensado así. Sí, nunca lo piensas desde la perspectiva, no sé, del villano, así. Es que, pues sí, estaba arrancando hojas y todo eso, y aparte después lo insultó, así que... Muchas gracias, Jacobo, por acompañarnos hoy en Radio Traviesa. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí para contarnos este cuento. Y ahora vamos a poner otra canción. Yo ya quiero oír los sonidos. ¿Me subes un poquito la música? Encontrarme tus sueños. ser si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña. Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos te ven como un rebelde. Estamos de vuelta aquí en Radio Traviesa. Les vamos a, conforme el cuento que nos acaban de contar, es de la mala experiencia del lobo, que nunca le dejaron contar su versión, y vamos a contar algunas de nuestras versiones que nos parecieron un poco injustas. Ian, tú comienzas. Adán, perdón. Bueno, pues eso cuenta de que yo estaba en la escuela, y como al lado de la puerta de la salida hay una montañita de rocas, yo agarré nada más una, y como venía con mis amigos, mi amigo me agarró la piedra y la lanzó y le pegó a un maestro, y después mi amigo me echó la culpa a mí, y me llevaron a la dirección. Ahora Fátima. Bueno, Tina va a contar una historia. Nadie quiere contar. Una vez, bueno, no es tan injusta como la del lobo, pero fue un poco mala onda. Es que mi mamá hace el desfile de Puebla, y yo cada año, bueno, el vestuario del desfile de Puebla, y yo cada año me voy antes de que termine, antes de que sean las vacaciones. Y fuimos solamente a la foto de la generación, porque pues no podíamos saltar, porque si no, no íbamos a aparecer. Y entonces, pues en la escuela siempre hay que llevar como un papel que diga por qué vamos. Entonces se lo enseñamos a las maestras, y pues lo tenían que decir a la directora, porque también estaba en la foto y se tiene que enterar. Entonces, antes de que se tomara la foto frente a toda la generación, dijo: todos los que se van a ir antes, quiero que vengan conmigo a mi buró para que les ponga como en francés se dice como un mo, como nota. Ajá. Y o sea, Antonia subió a su clase y luego bajó, pero yo me quedé abajo y luego fui a la dirección, y a mí me regañaron en el buró. No. Luego cuando salí, ya estaban Antonia y mi papá ahí, y ellos no los llevaron a la dirección. Musical, y a continuación vamos a compartir con ustedes, con nuestra querida audiencia, una experiencia que acabamos de tener antes de entrar a la cabina. ¿Qué hicieron, chicos? Ruidos hicieron. Los grabaron. ¿Y qué van a hacer con esos ruidos ahora? Los vamos a proyectar, o los vamos a escuchar en el radio. Ajá. Para que veamos los sonidos muy bajitos y hacer una historia. ¿Van a escuchar los sonidos? No, vamos a hacer una historia con todos los sonidos. ¿Qué? ¿A ver, en dónde estuvieron grabando? En la cabina justamente de Jacobo. Ajá. En también el bosque. En un escenario mientras corríamos. La tienda del museo, grabando cómo quitaban los libros de las cajas y la desarmaban la caja. Varios sonidos. cuando los metían las cajas a las bolsas. Y el sonido de las bolsas. Sí. El sonido del teatro. Entonces vamos a ver qué nos sugieren aquí. Regresamos a Radio Traviesa y vamos a escuchar unos sonidos que hicimos y vamos a contar una historia colectiva. Y ahí sí, ya está grabando. Había una una vez unos niños que se encontraron un perro. Y de repente empezaron a aullar y empezaron a alejarse porque les dimos miedo. Son los monstruos. Y al teatro del museo que está dentro. Eso era fuera del teatro, en un parque y en un parque que bosque y con unos palos empezamos a tocar unos basureros por atrás. Y se estaban moviendo los basureros. Los basureros giraban por el ruido del viento y los perros ladraban. Unos niños temerosos caminaban por el bosque. Muy misterioso, que no sabían qué era. Y apenas pudimos sobrevivir a esa cosa. Esa cosa que parecía algo pegajoso. Suponíamos que tenía dientes y quería mordernos. Matarnos. Pero en realidad era un simple perro caniche toy que ladraba como monstruo. Tenía... Leo. Okay. No nos terminó haciendo nada. Y empezó a caminar y se fue acercando entre los palos y las hojas secas. Y no sabíamos qué era porque estaba muy oculto, pero ya que él salió, ya vimos que era nada más un perro. Entonces, el perro se acercó a nosotros y nosotros nos alejamos y sonaban los palos y después había un perro atrás de nosotros que hizo un sonido como largo. Y después los perros empezaron a meter al agua y sonaba como si las burbujas estuvieran saliendo y se veían como gotas. Una cucaracha de palito. ¿De qué? La palito. Cuando se salieron, se sacudieron. Estos niños que estaban dando calor. Entonces, se acercó unas cajas que estaban ahí. Y el miedo me sentía. Y hizo como un sonido. Corrucó. Y ahí iba él a invernar. Aunque uno de nosotros decía que lo estaba haciendo, y estábamos en el bosque, dijimos que tal vez sí lo hacía. ¿Qué? Entonces empezó a roncar. Y se oía muy fuerte así. Entonces fuimos corriendo. Porque teníamos mucha hambre. Entonces nos dio una pasta y una sopa. Y avena. Pero nos envenenó. Y de repente todos mis compañeros empezaron a caerse y no sabía qué hacer. Porque ella era la única que no había comido la avena. No te clotó. Entonces la anciana, la viejita le dijo que coma, y cuando comió se despertó con unos perros aullando. ¿Qué les pareció la historia? ¡Genial! ¿Canción? Vamos con una canción. Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar, y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar, sabré olvidar. Manos la alegría y devolver las porvas por hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar y que te cante quien te quiera de verdad y que te llore a te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar, sabré aquí en Radio Traviesa con Lucía y con Emilia. Nos van a hacer una entrevista. Le vamos a hacer una entrevista a Emilia y a Lucía. Emilia digo. Díganos, ¿qué es lo que están haciendo ahorita en la estación? De animación. En la estación de animación estamos haciendo... Bueno, un río de Marte. De Mercurio. Y rocas de Mercurio. También tuvimos una pequeña discusión, Mateo y Lucía y yo. Bueno, Lucía me está acompañando en la discusión, pero es que Mateo quería hacer lo que estaba haciendo y yo hice una máquina. Bueno, no una máquina, una cosa que como que sonaba lluvia. Y entonces Mateo la agarró para su máquina. Yo no la iba a usar, pero pues sí me molestó que agarrara mis cosas y que no las pidiera. Y ahí ya la empecé a usar para que Mateo no la agarrara. Pero el punto es que tuvimos una discusión y después Mateo quería hacer esto, pero yo el otro y así. Pero llegamos a la conclusión, Lucía y yo, que... Bueno, Lucía, Adolfo y yo, que íbamos a hacerlo pues nosotros. Entonces pusimos aluminio... Y lo pueden venir a ver la animación en el festival el último día. Algo iba a decir, pero ya se me olvidó. Risa falsa. Ah, sí, hasta la cosa esta de la lluvia le pusimos pegamento. Ah, sí, es que... Le hicimos una pequeña broma. Pero se dio cuenta. Ah, sí. Es que como le estaba agarré y agarré, le pusimos fijador a la máquina que hice para que cuando la agarrara se le quedara pegada a la mano. Pero no funcionó porque le agarró de la punta, entonces no. Y dijo, le pegaron, ¿verdad? Y nosotras, no, claro que no, nosotras no, ¿cómo íbamos a hacer eso? Y pues yo simulé que era para que ya no lo estuvieras moviendo, o sea, le dije, era para que ya no lo estuvieras mueve y mueve y mueve y mueve. Pero creo que se lo quedó, ahorita lo voy a quitar. Pero no diga nada. ¿Qué pasará? O le ponemos otra vez y que se dé cuenta. Estamos planeando broma. Llámenos a Campo Traviesa si tienen alguna broma para Mateo. Pero ahorita lo que vamos a hacer creo que es como que desacomodarla y ponerle fijador para que cuando lo vuelva a poner se le pegue a la mano. Pónganos más bromas. Pero, ¿qué es lo que están animando? Ah, bueno, estamos haciendo una animación de una nave espacial y muchas cosas también. Ahorita no sé mucho de qué animación estamos haciendo, pero yo estaba haciendo el río de Mercurio nada más. Hicimos también rocas. ¿Y cómo se llama el planeta? Planeta X, planeta A. ¿Cómo se llama, Lucía? Planeta cuéntanos. Se llama planeta X. Se llama planeta Mercurio. Planeta X, disculpa. Es que nosotras no somos mucho de los nombres. Bueno, yo sí. Bueno, entonces, bueno, nada más les venimos a contar de eso y que nos manden más bromas para Mateo. No se les olvide. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? Yo le quiero mandar saludos a Inés, que fue su cumpleaños, pero no pude ir. Inés, un saludo y perdón, pero ya pronto te voy a ver. Tú, Lucía, ¿quién le quieres mandar saludos? A mis familiares, como a mis primos, a mis papás y bla, bla, bla. De hecho, si te están escuchando. Sí, es que... Bueno... Y a todo el mundo que escuche. ¡Pum! La pro... Bueno, ahora vamos a poner una canción de Coco. Le robé las palabras a nuestro... Adán. A nuestro Adán. Bueno, que venga la canción. Que venga con todo y pies. Bueno, seguimos con más música aquí en Radio Traviesa. Hasta la próxima. Bye. Por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que venir. Recuérdame, sin te va a llegar. Ella bueno, a continuación... Bueno, a continuación en unos minutos tendremos una canción de Carol Sevilla de La Viquina. Después de esa de conseguir otra y después la que digo... La... Me tengo que ir, mi amor, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. A continuación tenemos la bikini de Carol Sevilla, pero la pusieron en la en Coco. En soundtrack de Coco. De hecho no, pero está bien. ¡Pum! ¡Todos esos pros! Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar y dicen que alguien de apenas se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. La preciosa y orgullosa, la gente la quiere consolar y pasar siendo su real majestad. Pasa, camina, los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no le gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Carol Sevilla. Que qué bueno que ya salió la temporada 2 de Soy Luna. Porque yo le estaba esperando y esperé hasta busqué en internet cuando salía y me mintieron. Y ya salió. De hecho, y en España creo que ya salió la 3 y la 4 porque... porque yo vi una revista de Ámbar de la temporada 3 y la 4. Creo que son. Yo ya voy en el 54 de la temporada 2 y me pongo más que feliz. Y les recomiendo mucho esa serie. Le mando un saludo a Carlos Sevilla, que dio mucho que esté escuchando esta radio. Y las moscas son las moscas. Bueno. Es un poco loco, un poquitito loco. Creo que estoy adivinando lo que quieres para cuánto. Y con mi cabeza todo es un poco loco. lot, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Bueno, por hoy no nos queda más que despedirnos. Recuerden volver a escucharnos mañana. El día de hoy ha estado Emilia en los controles usando micrófonos y música. Y también estuvo el equipo Néctar aquí en la radio. Y bueno, pues espero que les haya gustado. ¿Desde qué hora podemos escucharte mañana? Desde las 9, supongo, o 9:30. 9:30, ¿hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde. Muchas gracias, Adolfo. Esto es todo por Radio Traviesa. Aleluya, aleluya. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Welcome to Zootopia.